cuidar. Se revuelve como un animal. Mi nena sabe bien cuidarse de los demás. Ella sabe mucho ya. Ella es un volcán. Ella es un volcán.